Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3166. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Y bueno, estoy viendo que viernes y fin de semana pasado por agua. Hay altas probabilidades de lluvia. Para mañana 80%, así es de que pues hay que prepararse para el fin de semana lluvioso, sobre todo por las tardes, ya ve que se nos dejan venir estos aguaceros. Pero quédese con nosotros, arrancamos Electric Love, esta canción de la banda británica. Bueno, es un trío de Dirty Vegas, buena música, ellos tocan pop rock y electrónica. Esta Electric Love, pues ahí lo dice, música electrónica. Gracias al equipo que está aquí para trabajar para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, conectado con usted permanentemente a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio para conversar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, espero que ya tengan sus preparativos para el fin de semana. Qué rico, viernes. PIB, no PIB, yes, PIB, no todavía, ¿no? No, el PIB es hasta fin de mes, Robert, bueno, te estás adelantando. Pues ya se me antoja el PIB. Pero pues bueno. Sí, pero sí que lo vayan encargando para que no se queden sin PIB. Así que pues bueno, Robert, interesante el tema que nos propones la noche de hoy, que vamos a hablar de el veneno que mata a los negocios mexicanos en dos años. Dramático, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate, Robert, la parte administrativa, cómo es un tema tan importante, y hemos mencionado varias veces aquí en el programa que la parte no solamente administrativa, sino la planeación, el hecho de tener un plan, de seguirlo, o por lo menos si en un momento dado no lo puedes seguir, pues modificarlo, adecuarlo, pero siempre tener en mente un lineamiento a seguir, porque cuando ponemos un negocio, pues ahí la vamos haciendo conforme van saliendo los problemas, conforme van saliendo las cosas. Y precisamente, fíjate, según aquí el Global Failure Index, que es de The Failure Institute, habla de que el 65% de las empresas precisamente mueren por una de estas razones, y que bueno, dentro de esa planeación, pues el ingreso no fue suficiente para subsistir. Y cuando decimos que el ingreso no es suficiente para subsistir, pues no solamente, muchas veces pensamos, pues no hubo muchos ingresos. No, hay que ver el otro lado. ¿Qué tanto gasto hiciste? Si realmente eran necesarios todos, si entraban dentro de esa planeación y de esa proyección. Entonces, pues bueno, muy interesante todo esto que habla Global Failure Index. De eso vamos a estar platicando, tanto de pequeñas y medianas empresas, y a lo largo de estos últimos años, este análisis tan interesante de Entrepreneur que vamos a estar comentando aquí en México. Fíjate que es interesante analizar estos datos, amigos, porque si usted es parte de esta estadística, lamentablemente, pues hay que aprender de ello. No por eso se me eche para atrás. El 70% de los emprendimientos en el país no superan las 24 meses de operación. El 70%. De ese 70% está el 65% que dice Laura, que por ingresos insuficientes. Pero fíjate que siempre que se inicia un negocio, debes de considerar dos cosas en la planeación. Sobre todo cuestiones financieras. Una, que debes de tener el dinero suficiente para iniciar el negocio y que el negocio viva por lo menos 12 meses sin que le tengas que, sin que vendas, por ejemplo, o sin que le tengas que meter más dinero. Contemplando que tienes un respaldo económico, una inversión, para pagar correcto. Todos los gastos operativos. Correcto. Por lo menos yo sabía un año. 6 meses. Los okay. primeros 6 meses. Entre 6 y 12 meses. Pensando que no vas a vender nada, pero obviamente no, que sí no, vas a vender. No pensando en eso, pero sí, tener ese colchón. Okay. Y segundo, tú como dueño, no necesitar dinero del negocio en ese mismo periodo. Claro. ¿Qué sí, quiere sí. decir? Que tú como dueño vas de la empresa. Vas a trabajar gratis. No le llamo yo a trabajar gratis, porque pues estás invirtiendo. Uh-huh. Lo que debes de tener es también o tú un colchón para sobrevivir. Tus gastos, claro. Tus gastos. O tener otra fuente de ingresos que te subsidien de alguna manera el negocio que estás empezando, ¿no? Pero eso tiene que estar establecido en un proceso de planeación estratégica. Porque el que te falle la lana en el negocio cuando estás empezando no es más sí. que planeación. Correcto. Porque hoy el problema no es la falta de dinero. Hoy hay muchas entidades a donde puedes acudir. Está el INADEM, están algunas incubadoras, están los ángeles, qué sé yo, ángeles inversionistas, están los bancos, están, o sea, hay alternativas. Yo sé que no hay mucho crédito que te puedan dar, sobre todo a un negocio que está empezando, pero el dinero no es el problema. El problema es la planeación. Porque muchos emprendedores los detiene el poner su negocio porque dicen, no tengo dinero. ¿Y por qué piensan de esa manera? Ahí les va. Porque tienen la mentalidad de empleado. Y no porque sea mala la mentalidad de empleado, pero es una manera diferente de pensar al dueño de un negocio. Nosotros como empleados estamos acostumbrados a que cada semana, cada 15 días o cada mes tienes tu dinero. Y nos sentimos seguros, entre claro, comillas. Claro. Pero no es una seguridad ficticia. Sí, porque en cualquier momento hay recorte personal. Es correcto, vas para afuera. O te despiden, o sea, claro, tan sencillo como exacto, eso. Exacto. Y un empleo nunca va a ser eterno. Porque eres tú el que genera el dinero, es tu tiempo, tu trabajo. Sí, y hay una cierta seguridad y tranquilidad. En el caso de dueño de negocio es totalmente diferente, Robert. Claro, tienes que aprender a pensar que son los trabajadores o las inversiones los que te van a generar el dinero, no tú. Por eso me refiero. Ya. Acuérdate nuestra definición de un negocio exitoso. Sí. Un negocio exitoso es aquella, es una actividad comercial rentable, que quiere decir que te deja buen negocio, o sea, o por lo menos recuperas la inversión, que funciona sin ti. Pero esa es la manera de pensar de un dueño de negocio. Y tenemos que aprender a pensar de esa manera. Porque si sigo pensando que la manera de generar dinero es fletarme a trabajar 12 horas, yo sigues pensando como empleado. Sí, eres un autoempleado. O a un autoempleado. Self-employer. Y eso, para tener un negocio, no funciona. Pues no, porque la idea del negocio es que trabaje sin ti. Correcto. Es, a través así, de procesos y gente que digo, trabaja para digo, yo sé para, que hay mucha gente, hay mucha gente que ha criticado esto que estoy diciendo. Hay mucha es gente que dice. Es que lo que pasa es que lo confunden. Confunden el tener un negocio con el ser autoempleado. Correcto. Por ejemplo, un autoempleado es un agente de ventas que puede tener su negocio propio y él es el negocio. Es un autoempleado. Correcto. Dentro de su propio negocio, entre comillas. Está mal llamado negocio. Es correcto. Si bien es una, pues, es una organización que él creó y que le está produciendo dinero, pero él es el que trabaja. El dinero. Claro. Entonces, cae en la categoría de autoempleado. En cambio, la distinción con lo que viene siendo negocio es una agrupación de personas que trabajan y que tú eres el dueño de esa agrupación de personas que trabajan. Eres el que dirige a ese grupo de personas, no el dueño, porque si no sería esclavitud. Pues sí. Bueno, es que cada quien con su manera de ver, y tú ves tus maneras muy raras. No, pero no, bueno, no. Ay, pero aquí ya ves, estamos te digo para, que... precisamente para discutirlo y aquí desmenuzarlo. Es el primer concepto de nivel de pensamiento que tenemos que cambiar para poner un negocio. Si no, ya ve, ahí están las estadísticas, y las estadísticas estas no mienten. Pero bueno, se va a poner buena la plática, así es de que vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando a este trío Dirty Vegas con la canción Emma. Fíjense que es una música, el trío de música house británico, que así se le llama. Han sido ganadores de Grammy, o sea que tienen buena reputación. Ellos tuvieron periodo de actividad del 2001 al 2005, y luego se reencontraron nuevamente en el 2008 y siguen cantando y tocando actualmente. Ellos son del sur de Londres, en el Reino Unido. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación antes de que continuemos con nuestra conversación. Mire, fin de semana, es importante que usted dé un recorrido a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi y pregunte, sobre todo en los almendros, pregunte por los subsidios, porque estos se van a acabar, se van a gastar, y ya no sabemos si va a haber más, así es de que no pierda la oportunidad. Es el momento de darse una vuelta al fraccionamiento Los Almendros, vaya a la caseta de ventas, pregunte por un asesor que le va a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para su negocio, o vaya a la Expo Vivienda, pero la Expo Vivienda va a ser hasta el próximo fin de semana, así es de que no, vayan los fraccionamientos, a las Américas, a los Héroes o a los Almendros. Para eso te voy a dar los teléfonos de cada uno de ellos. En las Américas, márcale al 941-2185, trabajan sábado y domingo, así es de que no tienes problema. En los Héroes, márcales al 1... En los Héroes, márcales al 1, ay, ya no me pusieron, 176-3050, 176-3050, perdónenme ustedes que está aquí. Y a los Almendros, márcales 611-4000, o métete a su página www.sadasiyucatán.com.mx, pero créanme, no lo dejes de hacer, y vas a estrenar casa. Ahora para, inclusive te va a alcanzar para los pibes o para Navidad y cenar con pavo en tu casa nueva. Hazlo, por favor, y también no se te olvide que va a ser la ruta, la cuarta ruta Sadasi en Los Héroes. Esta ruta que verdaderamente pues es un agasajo para recorrer el periférico. Hay premios en efectivo para toda la gente que quiera inscribirse. Esta va a ser el sábado 21 de octubre. Tiene un límite de inscritos ciclistas 400. Los puntos de inscripción son el Estadio Salvador Alvarado, las oficinas de Los Héroes y tiendas Microbike. Pero bueno, vaya a los fraccionamientos de Sadasi y inscríbase para la ruta de 400 ciclistas. Se pone padrísima el evento. Pero bueno, Grupo Sadasi, las mejores casas, sin más. Aquí me acompaña Laura Alcalá en el estudio y estamos platicando con usted este documento que me encontré y que me gustó comentarlo con ustedes, amigos. El veneno. que mata, esto es de Entrepreneur, el veneno que mata a los negocios mexicanos antes de los 2 años. Así es de que reconozca este veneno y no se lo tome. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues según el análisis que se hace, pues mira, vamos a platicar de estos porcentajes que son tan interesantes de esta Global Failure Index, de tanto de pequeñas como medianas empresas en México. Obviamente, pues platicando que representa el 95% de los establecimientos en el país y que cerca del 70% generan los empleos en todo México. Fíjate qué importante es esto. Así es, pero desafortunadamente el 70% de estos no supera el segundo año en operación. Entonces, pues bueno, este análisis habla de un 65%, como dijimos hace ratito, de que fracasan porque el ingreso es insuficiente para subsistir del negocio. Y todo de, pues, se origina de la mala planeación financiera y fiscal, que también hay que tomar en cuenta eso. Que ya comentamos, sí, claro. El 48% por falta de indicadores, que es una mala planeación operativa. Pues sí, porque si no mides tus resultados, aquí lo hemos dicho incansablemente, acuérdense la metodología de probar y medir. Si no mides tus resultados, pues no sabes dónde estás, no sabes para dónde vas. Como lo dijo Albert Einstein, lo que no se mide no se puede cambiar. Y es tan claro como eso, ¿no? Sí, Robert, y bueno, aquí más que nada de los indicadores, de las mediciones, es lo que haces con esas mediciones. Correcto. Y cómo optimizas o mejoras tus servicios. Porque si tienes una tienda y no sabes que están entrando 100 personas diarias a tu tienda y solo le vendes a 2, pues ¿qué, cómo vas a mejorar si no tienes ese dato? Tu tasa de conversión. Diferente que cuando ya sabes ese indicador de que todos los días entran 100 personas y que solo estás vendiendo la 2, entonces ahí te pones las pilas porque algo estás haciendo mal y mínimo pues deberías de estarle vendiendo, no sé, a un 50% sería lo más óptimo, ¿no? Pero bueno, pues con un 20 convertir ese 2% en un 20. Hay que probar las estrategias, claro, claro, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando, si la aproximación de los vendedores, si los artículos no están bien expuestos con el precio a la vista, la manera en que están presentados los artículos, tantas cosas que podemos aprender y moldear, o sea, cambiar, adaptar, gracias al tener consciente estos indicadores. Entonces, muchas veces no los tenemos en nuestros negocios y bueno, aquí lo dice el dato. Por eso fracasan el 48% de las primeras empresas los primeros 2 años, ¿no? Otro porcentaje es el 44% por falta de procesos de análisis, que obviamente no puedes hacer un análisis si no tienes un indicador. Si no tienes medidas, claro. Sí. Es así de simple. Y mire, amigos, las medidas son sumamente sencillas. No necesita usted un consultor o a lo más necesita aprender Excel para hacer sus cuadritos y decir, bueno, como dijo Laura, ¿cuántos entraron y cuánto vendí? Bueno, te diré, todo depende de la magnitud de la empresa. Si bien estamos hablando de medianas y pymes, pero hay de medianas sí, ya requieren un ERP, que sería, claro, lo más adecuado. Claro, yo creo que con la tecnología de hoy en día, correcto, con un software diseñado especialmente para las necesidades del negocio, y definitivamente es algo importante también. Pero no es complicado, a eso me refiero. O sea, que son cosas sencillas que puedes medir. Que si bien puedes empezar con Excel para descubrir tus necesidades y a la hora de tener un software, ya sabes qué vas a pedir. Porque claro, muchas veces claro. Cuando nunca has llevado una indicación, pues vienen, te venden un software y luego resulta que el software no satisface tus necesidades. Correcto. Entonces, lo ideal es cuando tú ya tienes una manera de llevar esta indicación, pues ya sabes qué quieres agilizar y qué quieres que te diseñen de tal manera que el proceso y la metida de datos al software sea más fácil, ¿no? Pues otro punto, 44% de planeación deficiente. Fíjate, pues sí, seguimos ahí en ese mismo punto. Y fíjate que la planeación es un punto, Robert, que muchas veces no la hacemos. Decimos, nos aventamos ahí a poner el negocio que nos gusta. Ay, porque me gusta ser manicurista o me gusta hacer, no sé, manualidades. Y ahí me lanzo y pongo a gente. Y de repente cuando te das cuenta ya creció el negocio y no has podido, o sea, no hiciste una planeación adecuada, sobre todo si estás contratando personal para apoyarte. Sí, por ejemplo, como dijiste tú, un taller donde costuras, ¿o qué dijiste? Taller de manualidades. Manualidades, sí, sí. Si no sabes calcular o planear la cantidad de recursos que tienes que comprar para las manualidades, o ahí viene la mala planeación. O algo tan sencillo como una tienda de ropa, por ejemplo. Tú tienes que pedir desde anticipadamente qué viene, qué temporada sigue, cuáles son los que están de moda. Es que siempre que mantengas tu tienda llena, pero que vaya de acuerdo a las temporadas. Porque muchas veces truenan las tiendas porque tienes cosas antiguas que ya no están usándose en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso vamos a estar platicando. Así que pues quédese con nosotros, por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a este grupo de música electrónica, grupo británico Dirty Vegas, con Little White Doves, del álbum Electric Love, que es su tercer álbum de estudio de esta trío de música electrónica Dirty Vegas. Buena música, tienen buena... Pues electrónica, ¿no? Han de ser expertos en la música vía computadora. Pero bueno, gracias, buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle a Laura, tiene una recomendación. Claro que sí, Robert, de nuestros amigos de TIC Consultores. Y bueno, TIC Consultores somos una empresa 100% yucateca, con más de 16 años de servicio ofreciendo soluciones en tecnologías de información y comunicaciones. Estamos certificados en diferentes lenguajes de programación y sistemas ERPs. También contamos con certificación de normas de calidad internacionales en servicio y desarrollo de software. Y bueno, casualmente esto pega mucho con el tema, porque precisamente que hablábamos de indicadores y de procesos, etcétera, pues esta empresa TIC Consultores, con este desarrollo de software, pues puede hacer esa programación adecuada para cada negocio. TIC Consultores es tu opción. Si no existe, nosotros lo hacemos posible. Si estás pensando en desarrollar o implementar soluciones para optimizar los procesos de tu negocio, como inventarios, ventas, comercialización, producción y administración, entonces necesitas a expertos en análisis de información para lograr una reingeniería de tus procesos. Busca a los expertos que te ayudan a encontrar soluciones tecnológicas. No esperes más, comunícate con nosotros al 9999-265418, es un teléfono local, ¿no? 926-5418, o envía correo a ventas@tic.com.mx, tic.com.mx. Y bueno, pues ahí está, para los que están prestando atención al tema de hoy tan interesante. Pues pues sí. Y para los que no también, no es cierto. Y para los y también, mire, también puede escucharlos, son nuestros amigos de Anadic, de TICS, que vienen cada 15 días a platicar temas de tecnologías de la información, porque créame, tenemos que aprender a la transformación digital. Si no entramos al mundo digital, nuestras empresas están corriendo mucho riesgo, y usted, por supuesto, que también, ¿no? Claro, y esa misma información digital de procesos y todo, pues también nos sirve para la comercialización, porque todo va junto con pegado. A fin de cuentas, ya todos tenemos que subirnos a la web y vender a través de la web. Y qué mejor que tener un sistema automatizado en donde el cliente puede comprar 24 horas, 365 días del año. Tú nada más recibes tu correíto del pedido porque ya está pagado y lo único que tienes que hacer es ensamblar, armar, programar o el servicio que vayas a hacer y mandar por estafeta tu producto. Entonces, hoy en día, pues sí, todos tenemos que entrarle a la tecnología, ¿no? Y fíjate, otro porcentaje de por qué fracasan los primeros 2 años las empresas, mayormente pymes y medianas, pues es el 43% problemas de ejecución. O sea, que a veces vienen muy bien armadas, tienen software, tienen máquinas, tienen procesos, tienen todo, pero nadie lo ejecuta. ¿Sí? Cuando nadie ejecuta esos procesos o simplemente sí, ya le dieron un cursito al personal para que ejecute los procesos, pero no hay quien supervise, no hay quien le dé seguimiento. Entonces, ese 43% de problemas de ejecución es muy grave, Robert, porque le pasa a las empresas nuevas que le invierten mucho a la empresa. O sea, los ves con lo último en tecnología, los ves con... Pero desafortunadamente, o la gente no la vuelven a capacitar, o no hay una planeación de capacitación constante, o simplemente no hay quien vigile y que revise cómo se está llevando a cabo estos procesos. Por supuesto, y todo esto otra vez tiene que ver con, desde mi punto de vista, con dos cosas importantes. Una, sistematización. Usted tiene que establecer procesos sistémicos y también introducirse en el mundo digital para digitalizar su empresa. No hablo nada más de vender en internet o el marketing digital, no. Tiene usted que digitalizar sus procesos de ejecución, porque si no lo hace, mire, es el clásico problema del emprendedor que, los que pusieron su negocio por primera vez, no me van a dejar mentir, uno es el que barre, el que vende, el que fabrica, el que empaca, el que corta, el que entrega, el etcétera, etcétera, etcétera. Ese principio es mortal, porque lo primero que se te ocurre cuando se te carga la chamba, como no te da tiempo tú hacer todo, hay mala ejecución, y lo primero que se te ocurre es, voy a contratar a alguien que me ayude. Pero como no tienes tiempo para prepararlo, para entrenarlo, para enseñarle. Entonces, el que contrata simplemente se sienta a ver cómo haces las cosas y te ayuda. Sí, sí te ayuda a barrer, te ayuda. Y entonces ya hay dos que hacen todo. Digo, usted que tuvo su negocio, no me va a dejar mentir. Entonces, fíjese lo importante que son los problemas de ejecución, ¿no? El otro problema, otro 39% de estructura organizacional inadecuada. Bueno, es lo que acabas de decir. Del anterior. Es el ejemplo que acabas de decir. Es correcto. Porque no hay una delegación de tareas. Es correcto. No hay, o simplemente todos hacen todo. Entonces, una estructura organizacional inadecuada, que tiene mucho que ver con esa falta de planeación y esa falta de delegación de responsabilidades. Pues sí, o simplemente los mantienes a que no, maestro, hay que trabajar 12 horas a las 12 horas diarias. Pues no, ahí está el Y están problema. Sentados frente a ti esperando sí. Que tú les des una orden. Sí, sí. No, ahí están como los burócratas, ¿no? Hasta que se va el jefe. Si el jefe se va a las 11 de la noche de la oficina, ahí están todos afuera nada más sentados, esperando a que el jefe se les ocurra decir, ya se va. ¿Y qué están haciendo? Pues nada, por eso fracasan. Digo, el otro punto es conflicto con accionistas, un 34%. Eso pues es mala planeación financiera, ¿no? Si te peleas con tu socio, pues mala comunicación, mala O porque te tocó un... Fíjate, no, tóxico, no, socio, ¿no? La mayoría de los conflictos con los accionistas es porque desde el principio no se manejó una información clara. Es correcto. Que puede ser malintencionada o puede ser bien intencionada. Generalmente es bien, o sea, simplemente no se aclararon los puntos y no se puso una cláusula de que a lo largo de que vaya pasando el tiempo, pues se harán modificaciones y se harán adecuaciones y las condiciones también pueden cambiar, obviamente buscando el mejor rendimiento de la empresa. Entonces, muchas veces a un accionista no le gusta que le cambies la jugada y si no se estipuló desde el principio que puede existir estas fluctuaciones, pues entonces empiezan los problemas, los malos entendidos y ahí empieza también la desconfianza. Entonces, eso es también correcto, es muy importante. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, mire, es importante que tome en cuenta todos estos puntos, pues porque esto está sacado de estadística de ese 70% de empresas que han fracasado antes de cumplir los 2 años. Ese es el veneno que mata a las empresas. Entonces, pues si ya otros... con sus estadísticas que son parte de la estadística ya nos enseñaron, pues entonces ahora lo que tiene usted que iniciar es ese proceso de planeación. Y mire, un paso fundamental en esto es pedir ayuda. Un programa de coaching le puede ayudar a usted en estos pasos importantes del negocio. Y no porque el coach le vaya a decir lo que tiene que hacer, no. Porque el coach simplemente lo va a guiar para que haga usted lo que tiene que hacer con su negocio y no caer en estos errores que ya están muy vistos, ¿no? Para poder continuar y crecer con su negocio. Pero bueno, ya sabe, la última palabra la tiene usted. Nosotros le traemos la información. Lo que platicamos, pues es algo investigado, es algo que especialistas, en este caso las encuestas, nos lo están trayendo y lo único que hacemos es comentarlas y conversarlas con usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Simple Things se llama esta canción de Dirty Vegas, este trío británico de música electrónica que nos acompañó en los cortes comerciales. Gracias a Juan de Dios. Gracias a usted también por aguantarnos. Y mire, ya vamos a cumplir 11 años. Bueno, yo ya empiezo a contarlos desde ahorita porque ya siento que el fin de año... Y arrancamos el año, pero en abril del próximo año vamos a cumplir 11 años. Y pues la verdad que yo me siento muy agradecido con usted, sobre todo por escucharnos y aguantarnos. Y pues eso es lo que nos motiva a nosotros para seguir aquí a su servicio. Bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conversación, pero nos tiene una recomendación. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta mención de Adit Imper, que pues hoy les quieren presentar pues a una empresa que en Yucatán es líder en el ramo constructivo y que están en busca de la mejor pintura, impermeabilizantes, aditivos, recubrimientos, aislamiento térmico, acabados, de primera clase, y que bueno, lo que yo puedo decirles de Adit Timper es que tienen un excelente equipo de profesionales, de asesores técnicos que están certificados, que tienen la experiencia y que pueden ahorrarle mucho dinero, porque muchas veces pensamos que necesitamos tal cosa, y luego la regamos porque no era eso, y pudimos habernos ahorrado un dinero pues al comprar exactamente el producto necesario para solucionar el problema de construcción o el problema de la casa, de la oficina, ¿no? Entonces, y sobre todo de cómo aplicarlo, porque muchas veces pues ponemos a gente que trabaja constantemente con nosotros a que aplique ciertos productos y pues si no tienen la experiencia, pues también se echa a perder, ¿no? Entonces, qué mejor que estar asesorado para tener esa solución. Y bueno, que además 23 años de experiencia respaldan a Adit Imper en el ramo de construcción y haciendo trabajos detallados, ¿no? Así que pues visítalos, ellos tienen el mejor precio, la mejor calidad, tienen 4 sucursales actualmente, los puedes encontrar en Facebook como Adit Imper o llamarles al 944-0913, así que pues acércate a ellos, además de que este mes, por ser el mes de cáncer de mama, pues están haciendo un porcentaje de sus ventas, lo van a donar a esta causa. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, el lunes, el lunes va a estar aquí Mario Gamboa, el ingeniero Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Adit Imper. Y mire, siempre tiene una conversación mucho, muy interesante. Y bueno, pues un empresario exitoso le tenemos que aprender. Y va a estar aquí el lunes conversando con usted. Bueno, siguiendo aquí con cuál es el veneno, este veneno que mata los negocios en México cuando arrancan en menos de 2 años. Ya le platicamos los principales venenos, por qué quiebran las empresas o por qué no pueden continuar. Mira, aquí hay un dato que me parece interesante, Laura, porque tú arrancando el programa dijiste que hay algo muy importante, que es que a veces los emprendedores no le damos mucha importancia a la administración de los negocios. Y fíjate, dentro de este Global Failure Index, este reporte anual, también destaca que el 57% de las empresas que fracasaron en México no tenían registros contables formales. Ahí está. Y el 20% cerró con deudas aún por pagar. El otro día escuchaba un comentario que decían que aquí sale más caro cerrar un negocio que ponerlo por estos problemas, pero el 57% es significativo, amigos. Eso quiere decir, mire, pese a que en México pues hay un evento de la Semana Nacional del Emprendedor, es un evento muy importante en el ecosistema emprendedor, donde se ha dicho varias veces y en varias ocasiones que nuestro país está en la mejor etapa de su historia para emprender, debido a la existencia del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, y de varias ONGs dedicadas a impulsar la cultura emprendedora. Yo he criticado fuertemente al INADEM porque es el gobierno, y créanme, el gobierno no es el mejor promotor de los emprendedores. Lo único que hace el INADEM es hacer estas grandes convocatorias para bajar recursos, así le dicen ahora, para bajar recursos, y pues los que bajan los recursos son profesionistas en bajar recursos. O sea, en realidad, pues habría que hacer, con esta crítica, habría que hacer una investigación, en realidad, cuántas de esas empresas que salen con estas convocatorias, pues siguen vivas. Aquí está la estadística y ya ve que no son muchas. Entonces, sin embargo, pese a estas noticias positivas, en México el emprendimiento suele estar acompañado de un aprendizaje autodidacta, y ese es el problema. Claro. A prueba y error, pues son muy pocas las instituciones, también lo mencionaba yo la vez pasada, que las universidades pues fueron creadas para egresar trabajadores, para preparar a la gente a trabajar, y bueno, pues eso tiene que cambiar. Yo sé que hay muchas universidades actuales, como la Universidad Anáhuac Mayab, que ya está más enfocada al emprendurismo. Pero bueno, ¿Cómo vencer estos obstáculos? Pues una, hay que capacitarse en cuestiones fintech. ¿Ya ves cómo le llaman ahora a esto del fintech, a las tecnologías financieras? Hay que capacitarse en eso. Y eso, y no hay en las universidades que a un emprendedor le enseñen estas plataformas fintech para los directivos o para los dueños de los negocios, con herramientas digitales, contables, fiscales, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es una de las primeras alternativas. Y pues también el conocimiento fiscal, ¿no? O contable, que es la administración pura. La administración no es llevar nada más las cuentas o la contabilidad, ¿no? Sí, no, también es hacer una correcta planeación definitivo, claro, para el futuro, porque muchas veces hay compras, por ejemplo, que se hacen y que parece en el momento una buena compra porque te dieron crédito a plazo, bla, bla, pero luego resulta que pagas dos veces lo que te dieron a crédito por los intereses que te cobran, y que si no estás enfocado o ávido de hacer sumas, de hacer cálculos, de realmente ver cuánto realmente te va a costar ese financiamiento, pues muchas veces también son muy malas decisiones administrativas que te pueden llevar el negocio a la quiebra, porque a la hora de vender ese producto, pues lo estás vendiendo a menor costo, a menor del precio de lo que te está costando a ti, o sea que no tienes utilidad, no hay ganancia. Claro. Al contrario, estás perdiendo. Y muchas veces se dan estos casos pensando, a la hamburguesa, vamos a pensar un ejemplo, ¿no? Que vi un programa que así sucedió en la vida real. Pues se le ocurrieron quitarle a la hamburguesa el queso y la lechuga y todo, y darla a un precio más barato, ¿sí? Para que la gente diga, bueno, ponle esto, agrégale y ya tú le vas agregando el valor a la hamburguesa. Pues resulta que la estaban vendiendo por debajo del costo de la misma hamburguesa y se estaban yendo a la quiebra. Entonces, son esas malas decisiones que se toman por no tener la planeación. Pero bueno, se nos acabó el programa, Robert. Gracias. Oye, buen tema, ¿no? Algo sí, administrativo, pero bueno. Bueno, pues es mi lodo. O sea, gracias. Me gusta la administración. Pero bueno, gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.